haces nada por salvar nuestro amor, porque se muere, se acaba entre el infierno y el dolor. Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos, que por querer celarme yo al comenzar la discusión, y nos gritamos cosas, peleamos sin razón, porque me das la espalda cuando más necesito tu amor. Porque he de ser yo quien acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón, el que te hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Si te quedas callada, hoy me vas a perder. Fallaste, la culpa es de los dos, tú por querer celarme, yo al comenzar la discusión, y nos gritamos cosas, peleamos sin razón, porque me das la espalda cuando más necesito tu amor. Hoy me vas a perder.